Todos durmieron bien anoche, están relajados ya. Yo no. Dormí unas 6, 7 horas, ¿no? Y creo que vamos a estar bien por unas horas charlando hoy. Hoy, como vamos a continuar con la conferencia, vamos a hablar de nuestras identidades en Cristo, de qué identidad tenemos y también vamos a hablar más. Anoche hablamos de qué, de la vida que Jesucristo dio por nosotros, ¿no? Pero hoy, ahora, vamos a hablar de la vida que Él nos ha dado y que está dentro de nosotros, ¿no? La vida de Cristo. No se puede salvar. Una persona no es salvada por medio de la muerte de Cristo. Vamos a ver eso. Se salva uno por medio de la vida de Cristo, por medio de su resurrección. La muerte solo nos da el perdón, pero no nos cambia el interno, la parte interior, ¿no?, del hombre. Algunos tratan sinceramente de vivir una vida que no tienen y sustituyen a Dios con la religión, a Cristo con el cristianismo y la energía, gozo y poder del Espíritu Santo con sus propios esfuerzos. Ante la ausencia de la realidad, se aferran a lo ritual, obstinadamente defienden lo último en la ausencia de lo primero, para no quedarse sin ninguno de los dos. Existen otras personas que tienen una vida y nunca la viven. Han llegado a Cristo y le han dado las gracias únicamente por lo que Él hizo, pero no viven con el poder que Él les da. Entre el Jesús que fue y el Jesús que será, se hallan en un vacío espiritual, tratando de vivir para Cristo una vida que solamente Él puede darles, perpetuamente mendigando lo que ya tienen en Él. Eso fue escrito por el Major Ian Thomas, que trabajaba y trabajaba y trabajaba por muchos años para su Salvador, pero no estaba contento, no estaba lleno de alegría adentro, ¿no? Y trabajaba y trabajaba, y un día, después de muchos años, empezó a descubrir la diferencia entre depender en Cristo y depender en sus propios esfuerzos. Y escribió estas palabras. Yo recuerdo cuando empecé a comprender el Evangelio por primera vez. Tenía 5 años. Solamente 5 años, y mi madre me explicaba cómo uno puede aceptar a Cristo. Escuchaba bien a sus palabras, pensé un poco y entonces dije, bueno, mamá, quiero aceptar a Cristo, ¿no?, en mi corazón, quiero tener a Cristo en mi corazón. Entonces, en ese momento, acepté a Cristo, hablé con el Señor, dije una oración típica para una persona que acepta a Cristo. Y luego mis padres estaban súper contentos, ¿no? Nuestro hijo ha aceptado a Cristo, qué bien, qué bien. Se fueron a dormir y dentro de unos minutos regresé para hablar con ellos otra vez. Toqué la puerta, dije, mamá, papá, ahora que tengo a Cristo en mi corazón, ¿puedo tener a un ángel en mi estómago? Y obviamente no entendí, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir a cualquier edad, no, no eso exactamente, pero escuchar las palabras, ¿no?, las expresiones, los términos bíblicos y saber qué decir en la iglesia o qué decir en un grupo de cristianos, pero no de verdad comprender qué es recibir la vida de Cristo. Entonces, luego, cuando tenía más comprensión y más años, ¿no?, acepté a Cristo, comprendiendo qué estaba haciendo, ¿no? No solo repitiendo las frases. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. ¿Ven la diferencia? ¿Qué hace la muerte? Nos reconcilia a Dios. ¿Y qué hace la vida de Cristo? Nos salva. Somos salvados por su vida. Yo creo que hay un gran número de personas que están en iglesias de todos tipos y están ahí creyendo que son cristianos de verdad, porque saben mucho de la muerte de Cristo. Saben que Él pagó por sus pecados todo, ¿no? Pero también Satanás sabe eso, ¿no? Satanás sabe quién es el Señor que fue crucificado. Satanás sabe el mensaje de la gracia. Hay mucho que uno puede saber, ¿no? Pero es otra cosa tener a Cristo dentro de ti. Y es la vida que nos salvó. Habiendo sido limpiado de toda maldad y con el problema de los pecados resuelto, para siempre, solamente hay dos cosas que Dios tenía que hacer para el hombre. Dos cosas. Darle justicia, y vamos a hablar de esto, y darle vida. Darle vida. No es suficiente eliminar la injusticia. Hemos hablado ya de nuestra maldad, de nuestra injusticia. Hemos hablado del primer libro de Juan y cómo Dios nos sacó, nos quitó los pecados, nos quitó la injusticia. Pero no es suficiente sacar la injusticia. Hay que darle al hombre justicia, ¿no? Porque imagínense que Dios limpia el exterior del hombre, todo el comportamiento malo, todas las acciones malas, el exterior está perfectamente limpio. Pero si no tenemos un corazón limpio, justicia en el corazón, no podemos vivir junto a Dios, ¿no? Unido con Cristo. Entonces tenemos que tener justicia, no solo la eliminación del pecado. Y vida, y vamos a hablar de las dos. Justicia es una dádiva de Dios. Dádiva es otra palabra para decir regalo, algo gratis. Hay dos tipos de justicia de que se habla en la Biblia. Hay una justicia que día tras día, por esfuerzo del ser humano, se llega a tener, ¿no? Y hay otra justicia que es un regalo de Dios, un regalo por medio del sacrificio de Cristo. Y dice la Biblia que el único tipo que vale, ¿no?, es el que es dado por medio de Cristo, como un regalo. La justicia viene de Dios. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Cristo es el fin de la ley. No se puede decir de una manera más clara, ¿no? Las personas que tratan de mezclar la ley con Cristo, Cristo es el fin de la ley, el fin. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles, nosotros. De hecho, en el Evangelio se revela ¿qué? Se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, no por esfuerzo humano, por fe, de principio a fin. Algunos cristianos creen que sí, recibo la gracia por medio de la fe al principio de la vida cristiana. Pero después depende de mí, ¿no? Gracias, Señor, por lo que me has hecho, por lo que me has dado, por salvarme. Yo recibo eso y sé que no puedo ganarlo. Es un regalo. Pero ahora, mírame, porque yo voy a darle buena impresión, ¿no? ¿Sí? Voy a trabajar mucho por ti, ¿no? Entonces, esto dice, de principio a fin es la gracia. Empezamos con Cristo, continuamos con Cristo, terminamos con Cristo. No hay otra opción que vale. El justo vivirá por la fe. Yo creo que la diferencia entre una persona que está dependiendo de Cristo y una persona que no. Quizás las dos personas conocen a Cristo, son salvos, ¿no? Tienen la vida de Cristo dentro de ellos. Pero imaginamos dos personas. Una persona tiene los cascos, está escuchando música por medio de cascos y está bailando mucho, está pasándolo bien, ¿no? Y la otra persona al lado mira a esta persona y dice, ¡ah, qué alegría tiene esta persona! Está bien contento, está bailando bien, pasándolo bien. Pues yo también lo voy a imitar, ¿no? Y empieza a bailar como esta persona, ¡ah, ok, ya veo cómo hacerlo! Y está imitando a la persona al lado, ¿no? Pero no tiene los cascos. No está escuchando la música, está imitando las acciones, pero no está escuchando. Y eso es como un creyente que de verdad está escuchando al Señor y está aprendiendo cómo depender de Él, y la otra persona simplemente está jugando iglesia, ¿no? Jugando, imitando, haciendo lo que hay que hacer para aparecer como cristiano, como creyente, ¿no? La música o no, esta es la diferencia. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, está hablando Pablo aquí, ¿no? Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Nosotros nos hemos encontrado unidos con Él. Nos levantamos cada día y pensamos, yo estoy totalmente unido a Cristo. Cuando voy al trabajo, estoy unido a Cristo. Cuando llego a casa, estoy unido a Cristo. Cuando estoy en el coche, estoy unido a Cristo. Es decir, su espíritu y mi espíritu están totalmente unidos. Esta es la salvación. Y cuando ocurrió una vez en sus vidas, cada día cuando se levantan, Él está unido con nosotros. No quiero mi propia injusticia. No quiero otra versión. No quiero la imitación. No quiero otro sistema de vivir. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Cristo habla de personas, en la Biblia habla de personas que predican el Evangelio, que estudian la Biblia, que hablan de Jesús, y etcétera, etcétera. Hacen todas las acciones cristianas, pero dice que al final de todo, cuando llegan a hablar con Él en el cielo, Él va a decir, pues, no te conozco, no te conozco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las acciones no indican ciertamente si una persona es salvo o no, si conoce a Cristo o no. Hay que tener la vida, conocer y depender de la gracia de Él. La justicia es una dádiva, como hemos dicho. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. No habría sido necesario que muriera, ¿no? Pero sí, se murió. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con ¿qué? Con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Qué versículo tan largo y hay mucha información ahí, ¿no? Pero ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? Que por medio de un pecado, el pecado de Adán, todos murieron espiritualmente. ¿Cuántos pecados tengo que hacer para ser pecador? Algunos dicen uno, ¿no? Pero la verdad es cero. No tengo que hacer ningún pecado para ser considerado pecador, porque nazco como pecador y no he hecho nada. En este mundo, cuando llego a este mundo, soy pecador. Entonces el problema no es mi comportamiento, es mi corazón. Llego al mundo con un vacío grande en mi espíritu, ¿no? No tengo vida y por eso necesitamos vida. También está diciendo que por medio de un pecado morimos todos espiritualmente, ¿no? Entonces, por medio de un acto de gracia en la cruz, todos podemos ser justificados. Entonces, hay una comparación de lo que hizo Adán y lo que hizo Cristo. Y está diciendo, qué tan grande, qué increíble es lo que hizo Cristo por nosotros, en comparación con lo que hizo Adán, ¿no? Hay esperanza, hay una solución al problema que creó Adán, ¿no? Recuerde, antes de que Dios pudiera darnos la justicia, teníamos que ser perdonados totalmente y limpiados de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los ha perdonado y nos ha limpiado de toda maldad. Como hemos dicho anoche, esta es la traducción literal del griego, es pasado. Ha perdonado, ha limpiado. ¿Cuándo? En la cruz, una vez. No se tiene que repetir. Usted ha llegado a ser la justicia de Dios. ¿Cuántos se sienten cómodos con eso? Diciendo a sus amigos, pues yo soy la justicia de Dios. Yo soy la justicia de Dios, ¿no? No lo decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos vergüenza, porque las emociones no están de acuerdo con eso, con esa verdad. Y tenemos miedo de decirlo, porque ¿qué van a decir los demás, no? Pero la Biblia dice que si uno está en Cristo, es la justicia de Dios, es parte de la identidad de un creyente. Entonces, por eso, como somos la justicia de Dios, Él no se enfada con nosotros. Él no tiene que separarse de nosotros. Él no tiene que estar lejos de nosotros. Él se puede juntar con nosotros porque somos la justicia de Él. ¿Lo merecemos? No, pero lo recibimos, ¿no? Gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. ¿Qué significa eso? Nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Él es, notan el enfoque en la persona de Cristo. Tenemos muchos términos en el mundo cristiano, ¿no? Hablamos de redención, de justificación, de santificación. Hay tantos términos que parece complicada la vida cristiana, ¿no? Pero Él es todas de estas cosas. Si yo soy un niño y no entiendo estas palabras complicadas, puedo comprender que hay una persona que necesito conocer, ¿no? Esto es lo único que uno tiene que captar. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se glorie en el Señor, en la persona. A veces sustituimos el cristianismo, ¿no? Tenemos el cristianismo y no a Cristo. Pensamos en el movimiento, en las organizaciones. ¿Qué está haciendo mi iglesia, mi denominación, mi grupo, mi estudio de Biblia? Y no estamos pensando en qué está haciendo el Señor. ¿Qué planes tiene Él para mí? ¿Qué planes tiene para este grupo de creyentes? ¿Qué está haciendo el Señor? El enfoque siempre está en la persona de Cristo, en la Biblia. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, trató a Cristo como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Dios nos está tratando como pecador? No. Trató a Cristo como pecador, para que ahora Él no nos trate como pecador más. Según Él, no somos pecadores. No nos trata como pecadores ya, que si estamos en Cristo, Él trató a Cristo como pecador, dándole ¿qué? El castigo, la muerte, para que nosotros no lo tengamos que hacer. Bueno, vemos aquí dos cosas. Primero, tenemos que ser limpiados, ¿no? Limpiados. Usamos el ejemplo de la jarra, ¿no? Unas jarras, si uno está poniendo comidas en la jarra para conservar la comida, hay que llegar, hay que hacer el proceso, ¿no? Y hay varias etapas, varias partes del proceso. Una parte del proceso es limpiarlas todas, ¿no? Tiene que estar preparadas. Y eso es lo que ocurrió en la cruz. El perdón nos limpió. Pero no solo se limpian, ¿no? Hay que llenarlas también. Qué estúpido, ¿no? Sería limpiar las jarras y tener un montón de jarras limpiadas ahí. Y quizás un amigo llega y dice, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy limpiando jarras nada más, ¿no? Y tengo una colección de jarras limpias, bien limpias, ¿no? Qué estúpido, ¿no? Porque se limpian las jarras para llenarlas, ¿no? Y eso es exactamente lo que hizo Jesús. Nos limpió para llenarnos de la vida de Él. La dádiva de Dios, entonces, es vida. Es vida. Tenemos aquí un diagrama del ser humano. A veces no pensamos mucho en el ser humano y las partes del ser humano según la Biblia. Pero la Biblia indica que tenemos tres partes del ser humano. Hay tres partes. El espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu es la parte fundamental del hombre. Es como tenemos relación con él, ¿no? El alma, bueno, la palabra alma viene de otra palabra en el griego, es la palabra psuche. Y tenemos esta palabra psuche en la palabra psicología, ¿no? En español. Así que psuche o el alma es la psicología del hombre, las emociones, la mente, los deseos del ser humano. Y obviamente tenemos un cuerpo, lo físico, cómo existimos en este mundo físico por medio del cuerpo. Es como un huevo, ¿no? Un huevo tiene tres partes, tiene la cáscara, tiene dos otras partes, tiene un interior, tiene una segunda parte y la cáscara, ¿no? Pueden pensar en el ser humano como eso, ¿no? Entonces, vamos a ver que lo que pasa con el ser humano es primero que en la creación de Adán teníamos la vida de Cristo. El espíritu estaba lleno de la vida de Dios. Adán andaba con el Señor, tenía comunión con el Señor, todo estaba bien. Él estaba limpio, su espíritu, ¿no? La parte allí abajo en el espíritu como la luna, en la forma de una luna, ¿no? Esa parte estaba totalmente limpia y tenía comunión con el Espíritu Santo. Hay que tener o hay que saber que hay una diferencia entre el espíritu humano y el Espíritu Santo. Y lo que estamos diciendo es que los dos estaban limpios y los dos estaban unidos, ¿no? Y así creó Dios al hombre. ¿Y el alma? ¿Qué? El alma experimentaba los resultados de tener a Dios, ¿no? Si tengo a Dios en mi espíritu, mi alma va a experimentar todo lo que se puede del Señor. Él me va a enseñar, me da a la mente pensamientos saludables, lógicos, normales, buenos. Él no me va a enseñar a ir al bar y tomar un montón de vino y estar allí borracho, ¿no? Me va a enseñar cómo vivir bien en este mundo. Y eso es lo que ocurrió con Adán. Y el cuerpo también. ¿Tenía mucho estrés, Adán? tenía mucha tensión, tenía muchos problemas físicos. No, no, porque primero era un mundo perfecto, ¿no? Pero segundo, tenía al Señor en él para enseñarle, ¿no? Bueno, pero el hombre natural en Adán, después de la caída del hombre, después de que comió la fruta, después de que morimos espiritualmente, ¿qué pasa? Hay una ausencia de vida, ¿no? Entonces, si estamos pensando en los dos grupos de personas en el mundo, ven que hay como dos razas de personas espiritualmente. Hay dos razas, personas que tienen esta vida espiritual y personas que no. Entonces, ¿qué va a pasar con el alma si no tengo la vida de Cristo? Estrés, problemas, pensamientos que no están de acuerdo con la palabra de Dios, emociones que no siguen la verdad, quizás la depresión, voy a pensar mal de mí mismo porque no sé quién soy. No sé, no tengo idea. No sé cuál es el propósito de la vida. No sé a dónde voy. No tengo la verdad en mi alma, en mi mente, porque no tengo la vida en mi espíritu. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley, ¿capaz de qué? Capaz de dar vida. Este es el propósito, ¿no? Dar vida. Entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Está diciendo que el otro problema con la ley, bueno, primero sabemos de, porque hablamos anoche, de que la gente no podía seguir la ley, pero hay otro problema. La ley no podía dar vida al hombre. Y está diciendo aquí, si pudiera dar vida, no habría necesidad de otro pacto, de otro sacerdote, de otro sistema, ¿no? Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. ¿Ven las palabras de Pablo en Romanos 7? Está diciendo primero que el mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Él tenía esperanza. Él pensaba que la ley me iba a dar algo, que yo iba a llegar, que yo iba a conocer a Dios, yo iba a mejorarme. Este sistema legal, ¿no?, de la ley iba a salvarme, yo pensaba, ¿no? Y muchas personas hoy, no solo los judíos, sino los cristianos, piensan que sí, hay esperanza si sigo exactamente lo que dice Jesús, ¿no? Si sigo la Biblia, si sigo las leyes, si sigo las regulaciones, voy a tener vida, ¿no? Pero eso es lo que pensaba Pablo también. Y dice aquí que le llevó a la muerte. La ley siempre nos mata. No hay esperanza en la ley. ¿Por qué? Porque la ley no me dice, qué bien, Andrés, qué buena vida estás viviendo. No, la ley siempre indica dónde equivoco, ¿no? En qué equivoco. Porque la ley es perfecta, mi comportamiento no es, ¿no? Entonces, la ley es como la policía. Ustedes han tenido la experiencia de estar conduciendo el coche, el carro, allí en la autopista, y entonces la policía te para y dicen, ah, solo quería decirte, pues, gracias por conducir bien, ¿no? Lo estás haciendo muy bien, y quiero darte un poco de dinero para decir felicidades, y bueno, continúa. No, nunca, ¿no? Solo te paran, ¿para qué? Para decir que no lo estás haciendo bien, que hay un problema con el comportamiento y que estás haciendo algo ilegal, ¿no? Y eso es como la ley. La ley no nos dice, no nos enseña cómo vivir, no nos da buenas noticias, siempre indica dónde hay problemas en nuestro comportamiento. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es, no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios ¿Y qué es el castigo? Muerte espiritual. Permanecerá. No es que tendrá luego, permanece en la muerte espiritual. Entonces, otra vez, Dios no es el que está mandando personas al infierno. Permanecen allí en la muerte espiritual. ¿Y a dónde van las que son muertos? Al infierno. ¿A dónde van los que tienen vida? Al cielo. Es la conclusión lógica de quiénes son, ¿no? El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces, la condenación no es algo que ocurre cuando muera. La condenación no es algo que ocurre en frente del juez al final. La condenación empieza ahora si no estoy en Cristo. Porque parte de la condenación es el estado de no tener vida, el estado de estar muerto. La provisión de Dios bajo gracia es salvado por su vida. Yo me acuerdo de un pastor y su esposa. En la iglesia donde íbamos cuando yo era niño, íbamos a una iglesia bautista y había un pastor muy bueno y su esposa. Y mis padres estaban en la iglesia y asistían frecuentemente, ¿no? Pero no eran creyentes todavía, ¿no? Y bueno, había un programa en la iglesia y el pastor estaba entrenando a personas a cómo compartir el evangelio con otros. Se llamaba Explosión del Evangelio, era un programa internacional más o menos. Y había un libro de cómo dar las buenas noticias a otros, cómo explicar el evangelio con todo bien organizado, ¿no? Y el pastor y su esposa pensaban qué buena idea sería crear algunos materiales en cinta, ¿no? Una cinta, un cassette de esta información, quizás como un mini drama de cómo compartir las buenas noticias, ¿no? Entonces, el pastor estaba allí como actor y su esposa también como actriz y estaban simulando, ¿no?, esta conversación entre un creyente y una persona que todavía no sabe las buenas noticias. Entonces, sí, grabaron la conversación y la distribuyeron a todos, ¿no?, en la iglesia para que aprendieran. Y lo que ocurrió es que un día en el coche, la esposa del pastor, que era la actriz, la esposa pensaba, pues, yo creo que voy a escuchar a esta cinta, a ver cómo era, ¿no? Y puso la cinta ahí en el coche, en la radio, y empezaba a escuchar a su propia voz dando las buenas noticias y llegó a la salvación por primera vez, por sus propias palabras, escuchando a sí mismo, ¿no? ¿Qué indica eso? Que hay una gran diferencia otra vez entre saber las palabras, ¿no?, poder explicar y tener a la persona. Qué cómico, ¿no? Qué cómica esta situación de ser una esposa de un pastor, de haber preparado estos materiales para enseñar a otros y no conocer a Dios, ¿no? Pero bueno, la vida es lo que necesitamos, no las palabras. La provisión de Dios bajo gracia, salvado por su vida. El hombre no es solamente salvado por medio de la muerte de Cristo, sino por medio de la vida. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Entonces tenemos las dos ideas, ¿no? Salvación es por vida y reconciliación es por la muerte. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Habla aquí de un ladrón. Hace unos meses un ladrón nos robó a mí y a mi esposa en nuestra casa. Durante el Día de Acción de Gracias, ¿no? Estuvimos con mi familia en Virginia y tenemos una casa en Indiana. Y cuando regresamos a ver la casa por otra vez, nos dimos cuenta de que nos robaron. No sabemos quién, ¿no? Pero entramos la casa, la televisión no estaba. La videocasetera no, el estéreo no. Muchas cosas, como $13,000 de cosas, ¿no? Nos robaron. Cosas electrónicas que podían vender fácilmente, ¿no? Y bueno, eso es un ejemplo del enemigo, ¿no? De Satanás. ¿Qué hace? ¿Nos roba qué? ¿Nos roba nuestras identidades? Vamos a ver eso. ¿Nos roba nuestra alegría? ¿Nos roba nuestra paz? La paz que podemos tener en Cristo si sabemos las buenas noticias, si sabemos la gracia, ¿no? Y él dice aquí que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. ¿Destruir qué? Destruir la confianza que tenemos en Cristo y en su mensaje. ¿Qué está pasando cuando una persona está diciendo que quiero un poco de Cristo y un poco de la ley? Se roba la alegría, ¿no? Se roba su identidad en Cristo. Se roba su confianza. Se roba la posibilidad de estar unido con Cristo y tener esta comunión con Él. Y eso es lo que el enemigo Satanás quiere para nosotros. Yo soy el pan de vida. Ustedes estudian, dice aquí Jesús, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y no son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Hay un montón de profesores bíblicos, ¿no? Profesores que saben todo de la Biblia, pueden hablar el griego bien, pueden interpretar la Biblia perfectamente, pueden enseñar la Biblia, ¿no? A veces son como los fariseos que estudian con diligencia las Escrituras, pero no vienen a la persona, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, hice un viaje con un programa y íbamos a estudiar la Biblia y los clásicos, decían, ¿no? En Roma, en Grecia, etc. Y había un profesor que sabía muy bien todo de la Biblia. Podía explicar el Nuevo Testamento, sabía hablar bien el griego, era un experto en la Biblia. Pero cuando hablábamos de Cristo, de la persona y de tener a Cristo dentro de nosotros, él decía, pues para mí es como un fantasma, no comprendo eso. Yo comprendo que existe el movimiento, el cristianismo, pero para mí es algo artificial, ¿sí? Entonces, a veces yo creo que creemos que hay una equivalencia entre conocer la Biblia, saber bien la Biblia, la información, las palabras, y estudiamos y memorizamos y tenemos todo bien organizado en la mente. Pero si no tenemos en el enfoque la persona de Cristo, ¿qué hace el Antiguo Testamento? Nos habla de que viene Jesús. ¿Qué hace el Nuevo Testamento? Nos habla de que vino Jesús. Entonces, todo el enfoque está en Jesús, ¿no? Este libro es el único libro que leemos para conocer al autor. Yo leí Don Quijote, pero no para conocer al autor, para conocer la información, saber la información, poner la información en papel, pasar la clase con una nota muy buena y salir, ¿no? Yo leo otras novelas, ¿por qué? Para saber bien qué pasó en el cuento, ¿no? En la historia, y continuar con la vida, pero no para conocer al autor. Pero la Biblia es el único libro que es distinto en este sentido, porque lo leo, la leo para conocer al autor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. A veces decimos que Jesús es el camino, que no hay otra posibilidad, que podemos ser salvos por medio de Él y no por medio de ningún otra religión o movimiento, etcétera, etcétera. Decimos que Él tiene la verdad. Pero es otra cosa decir que Él es mi vida. Cuando me levanto cada día, Él es mi vida. Yo no tengo vida aparte de Él. Yo no sé cómo amar a mi esposa. No sé cómo amar a mis amigos. No sé cómo perdonar a mis enemigos sin tener su vida y depender en ella, ¿no? Pero estamos muy rápidos a decir que, bueno, es la manera de llegar al cielo, pero yo puedo vivir la vida, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia han sido ustedes salvados. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Entonces vemos que vimos anoche que Jesús vino a la tierra para identificarse con nosotros en nuestra muerte, ¿no? ¿Y para qué? Para que podamos identificarnos con Él en su resurrección. Entonces nunca vamos a disfrutar de los beneficios de tener a Cristo dentro de nosotros si no sabemos bien lo que hizo primero para nosotros, por nosotros en la cruz. Y si podemos captar eso y saber bien los beneficios de un perdón total, podemos dejar la culpa, dejar la condenación y empezar poco a poco a depender más en su vida. La salvación entonces es ¿qué? Es la solución al problema que tenía Adán, que tenía la muerte. La salvación es restaurar al hombre su humanidad verdadera. Y espero que después de esta conferencia tengan otra manera de explicar la salvación a los demás, ¿no? Ya sí se puede hablar del perdón, de la sangre de Cristo, pero otra vez el perdón está dentro de Él, ¿no? Se recibe en su vida. Entonces vemos los diagramas otra vez. Tenemos una ausencia en el Espíritu, la ausencia de la vida, y entonces Cristo llega a vivir dentro de nosotros. ¿Y qué pasa? Pues nos enseña poco a poco, nos transforma por medio de la mente, ¿no? Nos transforma la mente, los pensamientos, las actitudes, no nos condena, ¿no? Pero nos enseña cómo vivir de una manera buena en esta vida, ¿no? Y entonces poco a poco el alma, las emociones, la mente, los deseos cambian mientras escuchamos al Espíritu. Y entonces si hay problemas en el cuerpo que son resultados de estas actitudes, si tengo actitudes malas, por ejemplo, si tengo una dependencia en el alcohol, ¿no? Y el alcohol es mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué va a enseñarme Jesús? ¿Va a condenarme? No. ¿Va a acusarme? No. El enemigo es el único que acusa al creyente, ¿no? Él me va a enseñar poco a poco que esto se puede hacer, pero no es buena idea, ¿no? Tú tienes la libertad en Cristo para hacer todo en el mundo, ¿no? Pero no es buena idea para un creyente. Un hijo de Dios no es lógico. Hay otra posibilidad. Para la persona que es muerto espiritualmente, no hay otra posibilidad. El alcohol es su vida, o puede ser su vida, ¿no? ¿Por qué no? Es una opción igual a los demás, las otras opciones, ¿no? Pero para un creyente que tiene otra opción mucho mejor, que es la dependencia en Cristo, Él nos enseña poco a poco que Andrés o Guillermo o no sé qué, no, hay otra posibilidad y es la dependencia en mí. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo, ¿no? Un intelectual, una persona muy inteligente, ¿no? Estaba analizando a Jesús, pero ¿cómo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro, dice Dios, Jesús, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Qué tan claro, qué obvio es lo que está tratando de decir, pero a veces interpretamos este versículo de otra manera. Algunos dicen que el agua es necesario para la salvación. Están diciendo aquí que hay que nacer de agua y de espíritu. Entonces algunos dicen, bueno, hay que tener el espíritu, sí, pero también hay que someterse, hay que ponerse en el agua. Hay algo como algo importante en el agua que te salva, ¿no? Pero Cristo no está hablando de eso. El agua no te salva, ¿no? Lo que te salva es tener dos nacimientos. Un nacimiento natural, como ya hemos tenido todos, ¿no? De nuestras mamás, ¿no? Las madres. Pero después tener otro nacimiento espiritual. Lo explica aquí, lo que nace del cuerpo es cuerpo. Y lo que nace del espíritu es espíritu. Es obvio lo que quiere decir. De esta llegué a ser servidor, según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. La persona de Cristo en nosotros es la única esperanza que tenemos. Hemos dicho que la vida cristiana no es difícil, es imposible. Y por eso nos dio su vida. ¿Por cuánto tiempo ha estado viviendo Cristo la vida cristiana? Siempre la ha vivido, la conoce bien. Solo la vida cristiana es solamente una expresión de todas las características de Cristo. Y por eso nos dio a sí mismo, ¿no? Porque Él puede expresarse por medio de nuestras personalidades, porque vive en nosotros. Dios restauró en nosotros lo que habíamos perdido en Adán, el Espíritu de Dios viviendo en el hombre. Pues Dios en el hombre es indispensable para la humanidad del hombre. Si el hombre no tiene el Espíritu de Dios, ¿cómo funciona? ¿Cómo vive? No vive de una manera natural, porque es natural, es normal y es lógico tener la vida de Cristo dentro de nosotros. Adán fue creado así, ¿no? Era natural, era lo que Dios quería. Entonces una persona que no tiene a Cristo se comporta como un idiota, ¿no? Como algo no natural, ¿no? Puede quizás, ¿qué? Puede vivir bien o tener comportamiento bueno, por el exterior, ¿no? Y si examinamos, esto es como fruta, ¿no? Que fruta muy bien, bien bonita, ¿no? Pero si examinamos la fruta más cerca y quizás vivimos con esta persona o tenemos mucho contacto con esta persona, poco a poco notamos que la fruta no es auténtica, que la fruta es como artificial, ¿no? Entonces sí es posible, aún los creyentes, nosotros podemos proyectar la apariencia de fruta auténtica, pero si no es por medio de Cristo, es artificial. Entonces, en Él usted tiene vida eterna. Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Entonces la vida es eterna, la vida que tenemos, no termina nunca. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios, que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es esto, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. ¿Es posible saber que tengo vida eterna? ¿Es posible estar seguro? ¿Totalmente seguro? Sí. Este es el propósito de lo que escribe, ¿no? Lo escribo para que sepan que tienen vida eterna. Preguntas. Entonces, vamos a usar la perspectiva de Dios, la lógica de Dios, según lo que ha hecho. ¿Qué causó que el Espíritu de Dios saliera de Adán? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa? El pecado. Sí, el pecado rompió la ley. La ley era no comer esa fruta, ¿no? Y la comió. ¿Qué causó el Espíritu de Dios que saliera de Jesucristo en la cruz? Lo mismo, ¿no? El pecado. Los pecados del mundo. Entonces vemos algo muy claro, ¿no? El pecado, el resultado es separación. ¿Qué es lo único que puede causar que el Espíritu de Dios salga de usted? El pecado, los pecados, ¿no? ¿Dónde están sus pecados? Quitados, ¿no? No están. No hay lugar para los pecados porque ya están quitados. ¿Fueron juzgados sus pecados? Sí. ¿Y cuál fue la decisión? Culpables, ¿no? Somos culpables. ¿Cuál fue el castigo? Muerte. ¿No? No es la separación temporal, no es otra cosa, es la muerte, es el castigo. ¿Quién tomó el castigo? Cristo. ¿Cuánto castigo tomó? Todo, ¿no? Entonces, ¿cuánto más hay para usted? Nada. Sí, Rosa, nada. No hay ningún castigo. Porque no puede salir, ¿por qué no puede salir el Espíritu de usted cuando usted peca? Porque los pecados no están, ya están quitados, ¿no? Fueron quitados por Cristo. Conclusión, en Él usted está completo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo, poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Algunos dicen, sí, soy creyente, pero estoy esperando el Espíritu. estoy esperando otra experiencia, ¿no? Estoy esperando más del Espíritu. Hay denominaciones y creencias y doctrinas que dicen que hay una experiencia primera cuando uno llega a Cristo, pero hay otra experiencia, ¿no? Otro bautismo, otra porción del Espíritu que uno recibe luego, ¿no? Pero ¿qué dice aquí? Que nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Necesitamos el Espíritu para vivir como Dios manda? Sí, y nos ha dado todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué pasa con esa doctrina? ¿Hay experiencias extras? ¿Hay una porción del Espíritu que recibimos luego? No, nos ha dado, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir. En Él, también ustedes, cuando oyeron el mensaje, el Evangelio, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. El cristiano vive por medio de la fe. Por gracia han sido salvados. Este no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Es imposible comprender el Evangelio y ser arrogante. Imposible. Porque jactarse de lo que uno está haciendo es completamente al revés del Evangelio, ¿no? Y todo lo que no se hace por convicción o por fe es pecado. A veces nosotros tenemos una definición externa del pecado. Ah, pecado es beber, robar, matar, no amar, no perdonar, todas estas cosas. Pero Dios dice que todo lo que no viene de fe es pecado. Entonces, yo puedo estar predicando el Evangelio y puedo estar pecando al mismo tiempo. Porque si no es dependencia en Él, es pecado, según Él y según su punto de vista. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. ¿Se acuerdan de la actitud que tenían cuando creyeron por primera vez en Cristo? Cristo, yo no puedo salvarme. No tengo ninguna posibilidad de salvarme. Tengo un problema serio. Soy yo el problema, ¿no? Está diciendo aquí que esta misma actitud con la cual empezaron en Cristo deben tener cada día cuando se levanta, ¿no? Nos levantamos y decimos, Cristo, hoy tengo un día tremendo. Tengo que ir al trabajo y hacer esto y esto y esto y tengo problemas con esta persona y me insultó ella y no sé qué, ¿no? Y no puedo hacerlo. No tengo el esfuerzo. Y esta actitud es lo que quiere Dios. Él quiere la misma actitud que teníamos cuando llegamos a creer en Él por primera vez. No puedo, pero tú puedes. Pero mi justo vivirá por la fe. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hay preguntas sobre la persona en no sé qué país, ¿no? En África o una isla en el Pacífico. ¿Cómo puede escuchar la palabra de Dios? Porque él está tan lejos de los misioneros y está solo y está en un tribu y no tiene oportunidad de escuchar el Evangelio. ¿Qué dice aquí? Recompensa a quienes lo buscan. ¿Sí? Yo conozco a personas que estaban en esa situación solos. Y un día empezaron a decir, yo quiero conocer a Dios, yo quiero conocerle. Y bueno, vino un misionero a hablarle, ¿sí? Y él fue el primero de su tribu de ser salvo. Y luego hablaron con más y más y más, y poco a poco casi todo el grupo conoció el Evangelio. Entonces, el que busca a Cristo, Cristo va a buscar a Él. La fe tiene que tener un enfoque. El enfoque de la fe es una persona, Jesús, y su trabajo. Yo soy la resurrección, dice. El que cree en mí vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Cuál es la aplicación? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Algunas personas tienen miedo de morir. Otras personas esperan la muerte, ¿no? Para ver a Dios cara a cara, ¿no? Para conocerle mejor. Y Él está diciendo no solo que morir es bueno porque voy a ver a Dios, ¿no? Está diciendo también que ahora, en este momento, vivir para mí es conocer a Cristo. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien amó y dio su vida por mí. Es como una mamá que tiene su bebé en el estómago, ¿no? Está embarazado y tiene el bebé. Y el bebé posiblemente, ¿qué está pensando ahí? Bueno, sabemos que el bebé no come, sino que la madre come. Y el bebé come por medio de la madre, ¿no? Y el bebé no bebe, ¿no? La madre bebe. Y el bebé bebe por medio de la madre, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que este es un buen ejemplo de lo que está diciendo Romanos y Galatas. Pablo, ¿no? Está diciendo que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora, vivo por medio de Él, ¿no? Dependencia total en Él. Este bebé no puede vivir aparte de su mamá. Y tú y yo no podemos vivir ninguna vida que vale aparte de Cristo. Para mí el vivir es mamá. Está dispuesto a vivir con la actitud, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Está dispuesto a dejar el control de sus circunstancias. Quiero que piensen, ¿no? Vamos a pensar en nuestras circunstancias. Quizás tenemos un esposo o una esposa que hay problemas, o un amigo, una persona en el trabajo o en la iglesia. Hay confrontaciones, problemas, cosas que no podemos solucionar. Piensen en esos. ¿Están dispuestos a dejar el control de sus circunstancias? ¿Están dispuestos a dejar el control de todos, sus hijos, su esposo, esposa, sus amigos, sus empleados? ¿Está dispuesto a dejar de controlar su futuro? No sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Sabemos del pasado, sabemos un poco del presente, pero no sabemos lo que va a pasar en el futuro. ¿Estamos dispuestos a dejar de controlar el futuro? ¿Está dispuesto usted a rendir su vida a Jesucristo, quien dio su vida por usted, para que pudiera dar su vida a usted, para que pudiera vivir su vida en usted? Vamos a orar juntos. Padre, gracias no solamente por el perdón que tenemos en Cristo y por la gracia que tenemos por medio de este pacto nuevo, sino que también gracias por la vida de Cristo que tenemos dentro de nosotros, que tú nos has dado para que podamos vivir en Él y vivir de Él. Él es la fuente de la vida espiritual que tenemos. Él es el único recurso que tenemos para vivir. Gracias por habernos dado a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.